llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Arranca en este punto Expediente FDM, el programa independiente de curiosidades, de misterio, de historia, de ciencia, de todas esas cosas que realmente interesan, de verdad. Y como suele ser habitual, aunque aquí hay un montón de gente y somos una legión de colaboradores y de personas que hacemos esto posible, los que están un poquito al frente, a los que hay que darle los palos cuando se lo merecen y darle las palmaditas en la espalda. Las palmaditas en la espalda nos las repartimos entre todo el equipo, pero las collejas nos las llevamos solo nosotros, Carlos Ruiz y Antonio Runa, que somos nosotros los que estamos aquí hablando. Carlos Ruiz, habla. Hola, estoy hablando. No, ahora en serio. Un saludo a todos, un saludo a ti también, en este que es ya el último programa del año 2011. Recordamos de que vamos a irnos 3 semanas de vacaciones, aunque como es habitual, subiremos algunos audios, pues para que no nos echéis mucho de menos. Pero bueno, esto es otra historia. Como siempre, tenemos que empezar con una noticia, ¿no, Antonio? Empezamos con algo relacionado... Yo antes de nada te voy a preguntar, ¿has visto la última película de Crepúsculo? Sí, admítelo. Sí. Lo sabía. ¿Pero por qué ves eso? No sé, porque tiene a mi mujer al lado y me ha dicho, vamos al cine a ver. Es que no sé ni cómo se llama. Encima has pagado... ¿Cómo se llama la película? Amanecer, ¿no? Pues eso. Pues yo qué sé, que no lo sé. O Anochecer. Me dice, vamos a ver la película esta de los vampiros. ¿Es Anochecer? Es Amanecer, me parece, ¿no? Es Amanecer. ¿Y qué película? ¿La de los vampiros estos falsos? Que brillan a la luz del sol y ese tipo de cosas. O sea, encima has pagado, sí. Has pagado dinero y todo. He pagado dinero para tragarme los primeros 40 minutos más horribles que he pasado en mi vida. Porque los primeros 40 minutos de la película son... Un vídeo de boda, me han dicho. Yo, te lo juro, estaba que me dormía en el sillón. Luego ya empieza un poquito más de emoción, hay algunas peleas y tal, y entonces la cosa se pone interesante. ¿En la boda? Bueno, aquí no me importa. El tema. Pero qué 40 minutos más malos he pasado, tío, te lo juro. El tema está en que esta semana ha salido la noticia de que, bueno, ya por fin se descubre, aunque ya me dirás tú, este hombre ha descubierto el mundo. Pero bueno, un señor profesor de ciencias psicológicas de la Universidad de Purdue. Esto no me suena de nada. ¿Eso dónde está? Purdue. Pues en Estados Unidos, un tal James Nairne pues acaba de descubrir por qué el mito de los vampiros es tan popular. O al menos tiene una teoría. ¿Cuál es? Bueno, pues según él, aparte de que obviamente el aspecto de los vampiros pues nos seduce, uno de los aspectos que, digamos, hace que perduren con respecto a otros conceptos sobrenaturales, porque nadie quiere ser un fantasma, ¿no? En las pelis de terror salen fantasmas, pero nadie quiere ser como ellos. Depende de qué equipo de fútbol juegues. Bueno, entonces se supone que todos estos conceptos así sobrenaturales que están por encima de la realidad tienen que tener un elemento que para empezar cree cierta empatía en la gente. O sea, los vampiros no solamente parecen personas vivas, sino que además nos permiten ponernos en su lugar. O sea, nos permiten imaginar lo que podríamos sentir nosotros si fuésemos vampiros, ¿no? De tal modo que comprendemos un poco sus motivaciones, qué es lo que les empuja y demás. Ya me dirás tú qué pedazo de noticia. Pero es la que a mí me llamaba la atención. Entonces, bueno, claro, un fantasma puede que tenga otro tipo de historias, pero tú no sabes lo que hace un fantasma cuando no se te está manifestando. Pero un vampiro más o menos puedes prever lo que va a hacer, o sea, en qué consiste toda su vida. Por la noche nos persiguen y por el día duermen, ¿no? Básicamente, o sea, el tener bien, digámoslo así, registrada, ¿no?, un poco la programación de su vida, siempre puede ayudar. Es decir, los conocemos muy bien y están como muy próximos a nosotros porque se parecen a nosotros. Bueno, esto es lo que ha dicho James. Pero eso es lo que te iba a preguntar. ¿Eso lo dices tú o lo dice este? Esto lo dice James Nairne, más o menos. Es una gilipollez como la copa de un pino. Perdona que lo diga. Vamos a ver, cada uno, aparte de que cada uno pueda tener una preferencia diferente por el gusto hacia los vampiros, una de las cosas que más llama la atención de los vampiros es que, como muy bien has dicho, que se parece mucho al ser humano, pero que es inmortal, que tiene poderes sobrenaturales, que es capaz de hipnotizar con la mirada, que en el cine siempre los ponen como guapos, como elegantes, como no gente de nivel. No, antiguamente sí se ponían así. No, y ahora hay un montón de visiones del vampiro que son muy desagradables. Es un vampiro. Bueno, ya, pero eso es ahora. Antiguamente lo hacían de esa manera. No, pero tiene una serie de poderes que están por encima del bien y del mal, están por encima de la muerte, que eso es uno de los factores que puede atraer más al ser humano, ¿no?, del vampiro. Pero bueno, yo prefiero quedarme con el concepto de que al ser un ser sobrenatural muy parecido al ser humano, porque ya me dirás tú, ¿qué se parece más al ser humano? ¿Un vampiro, o sea, como figura, o un hombre lobo? O un, yo qué sé, cualquier otro ser, Frankenstein, por ejemplo. O sea, es más el vampiro, parece más humano que otros, por su aspecto. Entonces, si poderes, puede vencer a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera, yo creo que eso es lo que más atrae, ¿no? El poder estar por encima de la vida. Es mi opinión, que también a lo mejor alguno pensará que es una gilipollez. No, tiene sentido, ¿no? Ellos han superado la muerte, o sea, la han vencido, la han derrotado. O sea, que realmente tiene todo el sentido del mundo, Carlos. Joder, qué guay, tío. Oye, ¿no te metes conmigo hoy? No. Ah, bueno, vale. Con eso de que se ha creado un grupo de Facebook, porque tú lo dijiste, que un grupo de Facebook en el que fuera más, que se titulara ¿cómo era? Que Antonio Runa dejara de meterse con Carlos Ruiz. O sea, ya me dirás tú qué ideas le das a la gente. ¿Tengo que decir quién creó el grupo? Claro, es que como nadie lo hacía, dije, me lo voy a hacer yo. ¿Para qué? ¿Cómo nos ignoran, tío? Y yo dije, mira, si supera, yo, además aprovecho para decirlo, si este grupo, de verdad, si supera los 400 miembros, voy a poner, no me volveré a meter contigo en la vida. ¿Cómo se llama el grupo? De aquí hasta que acabe la temporada, 400 miembros. Que nada, en Facebook eso no es nada. Chupao. Si no llega, si cuando acabe la temporada no hay ni 400 miembros, que va a ser lo que va a ocurrir, bueno, ya no pararé nunca más. No pararé nunca más. Mientras tanto, vete preparando. O sea, tú imagínate. Vale. 400, ¿solamente eso? Sí. Y bueno, te lo pongo bastante fácil. Pues ya verás cómo no llega. ¿A qué llega? ¿Qué te apuestas? No me he apuesto nada. Yo ya te digo que Que te rapes la coleta. En cuanto llegue a 400, no me vuelvo a meter contigo en público jamás. En público, qué cabrón. No, hay que decir que en privado no te metes mucho conmigo. Bueno, será porque no estás presente cuando lo hago. Bueno, entonces... Que empiece expediente FDM, ¿no? Ya, es que me aburro ya de oírte. Ja, ja, ja, ja. Empezamos. ¿Empezamos o no empezamos? Me estás poniendo nervioso. Sí, que empecemos. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Dossier FDM. Hoy nos disponemos a soñar en nuestro dossier, donde tendremos el privilegio de contar con la presencia de Harry Marcus, periodista y divulgador de diversos temas, que nosotros seguimos de cerca gracias a sus intervenciones en el programa amigo Otros Mundos, a quienes enviamos un fuerte abrazo. Así que no podemos por menos que presentarle. Harry, bienvenido al programa. Es un placer poder colaborar desde aquí, desde Murcia. Decían los griegos que el sueño es entregado a la humanidad de la mano del dios Hipnos, hijo de Nyx, diosa de la noche, que nos lo trae y nos protege, sí, mientras dormimos. Pero en esencia, para que lo entendamos, Harry, ¿qué es el sueño? Y Hipnos también fue considerado el dios como el hermano menor de la muerte, ¿no? Es una de las intuiciones geniales de la antigua Grecia. Otros lo consideran el hermano gemelo de la muerte. Uf, eso trae unas implicaciones un poco raras, ¿no? Porque entonces los sueños serían como una especie de pequeñas muertes. ¿Tiene algo que ver? ¿Tú cómo lo ves? Yo una vez lo he definido así en una de mis intervenciones y también en un artículo, y posiblemente salga eso en el próximo libro, soñar es como pagar nuestra muerte en cómodas cuotas nocturnas. Aunque suena un poco macabro decirlo así, ¿no? Pero en verdad morimos todas las noches. Hay muchos instantes durante el sueño en que no soñamos. O sea, me explico, en que las fases REM duran más o menos 20 minutos, media hora, y son un promedio de 5 veces por noche. Pero hay muchos periodos en que no soñamos. Y nuestra anatomía física es simplemente un preparado cardiovascular que sigue funcionando automáticamente, y eso es lo que más llama la atención ahora a los científicos. ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Dónde está en esos periodos? Porque que soñamos ya es fuera de duda. Algunos creen que no sueñan simplemente porque se olvidan del sueño a los pocos minutos del despertar, ¿no? Bueno, yo me despierto y ya no soy capaz de recordar nada. Es como si hubiera habido vacío durante toda la noche. Pero esto es muy normal, sí, bueno, me imagino. Hay una técnica actual que yo mismo lo he ensayado y puedo certificar que funciona. Es de un contertulio precisamente de Otros Mundos que se llama Jesús Castillo, y se puede poner así en el buscador, y él es especializado en lo que llaman sonidos binaurales, que duran media hora más o menos y que producen un estado no alterado la conciencia, sino que lo cambian, digamos, la frecuencia de modulación de las interconexiones neuronales, y hay para distintos fines, y uno de ellos es este, el producir sueños lúcidos, incluso para desdoblamientos y otros fines. Y yo estuve practicando con eso de los sueños lúcidos, y uno de los efectos secundarios es que uno recuerda con más facilidad los sueños al despertar. hay que tomar nota enseguida, al despertar el sueño, porque si no se va al subconsciente y nos olvida, ¿no? Aunque en ese momento uno tiene la sensación que no se va a olvidar porque es muy, muy vívido, pero no, eso es una trampa a la naturaleza. Y claro, da un poco de pereza si a las 3 de la mañana uno despierta con un sueño y a encender la luz y tomar nota. Eso a mí me ocurría, pero se puede subsanar eso con una grabadora digital que haya de todos tamaños y modelos, que se tiene a mano, se graba el sueño a modo, primero un titular, como si fuese una noticia, y se pasa de lo principal a todo lo que se va recordando ese momento, y a la mañana siguiente puede ser que uno no recuerde incluso que ha soñado, pero entonces al encender la grabadora se oye que hay una grabación y se pasa eso a limpio, al protocolo o al diario de sueños, sobre el que vamos a hablar quizás si hay tiempo, que es esencial el diario de sueños. A mí me ha servido de mucho, no solo para desarrollo interno y psicológico y conocerse uno mejor, sino como fuente de inspiración. Muchos de mis relatos se basan en sueños, ¿sí? De todas formas, me imagino que... Tengo ya más de 10 años este protocolo de sueños. De hecho, bueno, por lo que te estoy escuchando, supongo que esto habrá que entrenarlo. Si uno de nuestros oyentes se pone a hacerlo, a lo mejor al principio no consigue resultados así muy espectaculares. Se necesita paciencia, claro. Si uno quiere resultados inmediatos, como suele ser hoy lo habitual con la era de internet, etcétera, pues se va a llevar un chasco y con muchas frustraciones, ¿no? Y claro, hay muy buenos libros sobre el sueño. Por ejemplo, El poder de los sueños, de Jack McGeary, es uno de los mejores. Y luego, pues, hay que tener mucho cuidado con los llamados diccionarios de sueños, con la interpretación que ponen ahí. Si alguien se aficiona a este tipo de diccionarios, pues conviene que no se base en uno solo, sino que compare, porque hay discrepancias entre un autor y otro. Y, el significado último, la simbología de cada sueño, lo debe buscar el propio soñador, porque incluso bajo circunstancias distintas de la vida de alguien que está consultando la alfabeta, como se dice vulgarmente, pues cambia el significado. Y al final de cada protocolo de sueño hay que poner posible clave, y si no está claro, pues pendiente de interpretación, se pone, ¿no?, entre paréntesis. Y si se busca en los diccionarios de sueños el significado, un símbolo, pues ir comparando, ir leyendo hasta que encuentra un párrafo donde le hace, le produce cierta resonancia interna que le da la clave. O sea que es como un sacacorcho del subconsciente, una espoleta. Entonces en esa frase en particular está la clave para él en ese instante, ¿no? Y bueno, pues hay tantos sueños distintos, recurrentes, lúcidos, de desdoblamiento, sueños en común, los proféticos o premonitorios, el déjà vu, las pesadillas, sueño y los universos paralelos, sueños de vuelo y caídas, en fin, la lista es enorme, ¿no? Bueno, no nos precipitemos, estamos tocando un montón de temas que luego a mí me gustaría puntualizar, pero me da la sensación de que, bueno... Para muchas personas, todos los sueños significan algo. ¿No hay sueños azarosos, aleatorios, que no nos cuenten nada de interés? Exacto. También hay sueños totalmente absurdos, aleatorios, y de esos ni siquiera vale la pena tomar nota. O sea, son los llamados sueños de compensación. Es como si el cerebro asumiese un reset, como se dice en informática, ¿no? Se resetea durante el sueño y que todo lo que anda disperso vuelve a encajar de alguna otra manera. Y claro, no hay que buscar una interpretación, simbólica en todos y cada uno de los sueños. Hay algunos que son totalmente absurdos y que aleatorios, eso está claro. Sueños de compensación lo llaman algunos, sí. Bueno, ¿tú qué opinas de esta visión freudiana que dice que los sueños son la expresión de nuestros deseos ocultos? Esto ya está un poco superado, ¿no? Está un poco... Bueno, no está, superado al extremo de tener que negarlo ya totalmente. Freud ha tenido un gran mérito, sigue teniendo una base, y sobre la represión sexual pues sigue produciendo efectos. Si alguien está muy reprimido en lo sexual, puede producir sueños relacionados con todo el área sexual, ¿no? Y con, pero es que ocurre que Freud vivió una época de estricta moral victoriana y con mucha represión, y está claro que para su época pues ese tipo de sueños era mucho más común que hoy. Y entonces, claro, en parte ha sido superado ya en su época por su discípulo Carl Gustav Jung, que ha hecho una profundización mayor y ha, se ha apartado un poco de su maestro en ese aspecto, y ha buscado otros significados de los sueños, no solamente sexual, no es todo pansexualismo como suponía Freud, ¿no? En su época tenía más vigencia que hoy, ya había sido superado algunas claves, ¿no? Como Krishnamurti dice, tengan o no tengan sexo, ¿no? Cuando le preguntaron sobre eso, pero no hagan un problema de esa área, ¿no? Y entonces, pues, como les digo, Freud tiene su mérito, su base, pero en algunas cosas, por supuesto, ha sido superado ya con nuevos estudios. Bueno, según la neurociencia moderna, el hombre dedica un tercio de las 24 horas del día al sueño, ¿no? El hecho de dedicarle tanto tiempo a algo, ¿no?, durante millones de años de evolución, pues implica que es un concepto importante para la supervivencia de la especie. Claro, porque claro. Se supone que la naturaleza no va a mantener algo, ¿no?, durante tantas eras si no es realmente importante. Pero lo cierto es que la neurología aún no sabe para qué sirven exactamente los sueños. O sea, se habla de hipótesis como lo de la conservación y restauración de los depósitos de energía del organismo, la termorregulación cerebral, porque se supone que el cerebro cambia de temperatura, la desintoxicación del cerebro, procesos de restauración de ciertos tejidos y la consolidación de procesos de aprendizaje y memoria. En tu opinión, ¿hay que ser tan, o sea, hay que ir tan directos al grano? O sea, digamos que... Sí, bueno, mira, todos esos estudios nos acercan un poco más, pero por ejemplo, las tomografías, todos esos gráficos en los talleres de sueño, ¿no?, que se producen para estudiar la fase REM, qué tipo de ondas se producen, la alfa, las tetas y todo eso, pues no dan una clave sobre el contenido mismo del sueño. ¿Con qué está soñando? Se sabe cuándo está soñando el individuo, en qué instante, pero no se sabe con qué. O sea, hay que despertarlo en ese instante y preguntarle. Todavía no tenemos, y creo que en el futuro tampoco tendremos un aparato que muestre en imágenes y sonidos exactamente con qué está soñando el individuo, ¿no? Por ejemplo, los animales, todos los mamíferos sueñan, eso también ya se ha demostrado y se ve. Mis propios perros, por ejemplo, cuando duermen y sueñan, están como correteando y pequeños aullidos, así. El sueño de un gato puede ser que esté poblado de ratones, ¿no? Y cosas así. El contenido no lo conocemos. Eso no lo conocemos. Ahora bien, todos esos estudios que se hacen, y algunos tratan de reducirlo a eso, a química, otros a simplemente contactos neuronales entre las sinapsis, etcétera, es que no debemos caer en exclusivismos o, digamos, en reduccionismos, ¿no?, así de ser extremos. Una cosa no quita la otra. Es eso y algo más. O sea que una forma de acercamiento al mundo de los sueños no significa que sea esa la única, ni excluyente. Es digamos, otra de las muchas aproximaciones o métodos de entrada a ese mundo tan extraño, ¿no? Y bueno, pues si de todo este tipo de sueños que hemos estado hablando, pues hay algunos que son totalmente fantásticos, casi, ¿no? Por ejemplo, los desdoblamientos, los sueños lúcidos, que son los más importantes, ¿no?, y que lo investigan los llamados onironautas, así lo llaman, que hacen una incubación de sueños, ¿no? Por ejemplo, Carlos Castaneda aconseja durante el día mirarse la palma en las manos y preguntarse si uno está soñando. Y ese gesto se repite luego automáticamente durante el sueño, y en ese instante se puede producir el sueño lúcido. O sea que uno se da cuenta que está soñando. y por lo tanto puede aprovechar el momento para, digamos, desdoblarse el sueño astral y todo eso, ¿no? Y claro, se han hecho y se siguen haciendo experimentos con los sueños en común, que se reúnen varias personas y deciden reunirse en sueños en un sitio y continuar la conversación, y que luego al despertar corroboran con quién se encontraron, con qué aspecto y qué han dicho, etcétera, ¿no? Y eso es una especie de confirmación de la teoría de la telepatía, incluso, porque de otra manera no se puede explicar que todos sean capaces de soñar lo mismo, ¿no? en un determinado periodo de tiempo. De hecho, bueno, los famosos proféticos o premonitorios, que había muchos, o sea, tantos que han soñado con el hundimiento del Titanic, ¿no? Y lo terrible, digamos, lo negativo de los sueños premonitorios es que se identifican como tales cuando ya sobreviene un suceso soñado. Pero entonces ya es más difícil convencer a alguien que ya lo había soñado así, tal cual. Entonces, si hay un protocolo o un registro previo fehaciente, ahí sí se puede demostrar que ha sido exactamente un sueño premonitorio. Y hay, incluso en la Biblia, ¿no? Hay datos sobre sueños premonitorios, las siete plagas de Egipto, siete años de abundancia, vacas gordas y vacas flacas, de todo eso, ¿no? Y también hay un dato histórico muy curioso que ahora me viene a la memoria, por ejemplo, Alejandro Magno, 332 antes de Cristo, ¿no? Estuvo en cierta ocasión a punto de dejar el sitio de Tiros, ¿no? Uh-huh. Hasta que soñó con un sátiro bailando sobre su escudo. Y el sacerdote de los oráculos lo descifró y lo interpretó diciéndole Sátiros, o sea, Sa-Tiros, que significa tuyo es Tiros. Bueno, pues en base a esa interpretación, Alejandro Magno persistió en el asedio y 2 meses más tarde cayó Tiros. O sea que en la historia el sueño ha tenido también mucha importancia, y antes le daban mucha más relevancia que hoy. En el mundo occidental, al menos, pues donde están acostumbrados más a lo racional, pues se ha relegado al sueño. Ahora lo están redescubriendo, pero hay muchas tribus o llamadas antiguas o salvajes incluso, que dan una importancia enorme al sueño. Por ejemplo, los aborígenes australianos piensan que el sueño es más importante que la vigilia, ¿no? Y en el oriente incluso hay una secta que dice que somos, todos nosotros somos el sueño de Dios. Somos el sueño de Dios, dicen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como cada individuo es un mundo tan distinto y que se relaciona con los demás, tenemos nuestros puntos en común, pero también en lo esencial somos mundos distintos, y cada vez que muere una persona, muere todo un mundo con él, ¿no? Bueno, pues ya hay sueños que son, digamos, arquetípicos, que comunes de toda la humanidad, ¿no? Eso lo ha estudiado Freud también, Freud y especialmente su discípulo Jung, los arquetipos, ¿no? Bueno, los sueños de vuelos y caídas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, escucha, Harry, estamos tocando un montón de puntos que yo quería preguntarte. Vamos a ir destripando un poquito esta última intervención tuya y vamos tocando todos esos puntos. Vamos a empezar por el sueño lúcido, porque me ha interesado mucho esto que has dicho, o sea, el poder darse cuenta de que uno está soñando mientras lo está haciendo, ¿no? Y a partir de aquí parece, se comenta, que uno toma el control total y ya puede hacer lo imposible, hacer lo posible, ¿no? Puede cambiar el entorno, puede tener superpoderes, en fin, puede hacer lo que le dé la gana. Claro. Sin embargo, normalmente también es verdad que muchas veces, en cuanto son conscientes de que están soñando, se despiertan. ¿Hay alguna forma de entrenar esto? O sea, tú has dicho que mirarse la mano, la palma de la mano durante la vigilia, para luego hacer este sueño, o sea, digamos que hacer ese gesto también durante los sueños. ¿Hay algún otro modo de entrenar para que uno, mientras esté soñando? La incubación de sueños, sí. La persistencia es la clave. Y también está el tomarlo con cierta, digamos, con calma, sin mucha euforia. Porque precisamente lo que produce el despertar es de pronto darse cuenta que uno está, ah, pero si estoy soñando, ahora puedo echarme a volar, puedo hacer lo que quiera, puedo dirigir el sueño, el argumento del sueño, en fin, la euforia que se produce en ese momento, una alegría de darse cuenta que está en pleno sueño lúcido, produce una descarga de adrenalina y otras endorfinas que provocan el despertar, porque entonces ya pasa de nivel a un nivel ya consciente. Y precisamente ese es el mayor esfuerzo que se invierte, o el entrenamiento. Cuando se da uno cuenta que está soñando, un sueño lúcido, el mayor esfuerzo consiste en evitar el despertar, en volver a la conciencia diurna y continuar concentrándose en el sueño mismo, sin mucha euforia, sino tomarlo con más calma. Porque precisamente, claro, las primeras veces que ocurre el sueño lúcido autoinducido y buscado, es difícil mantenerse en ese nivel, ¿no? Es casi seguro que las primeras veces uno despierta, ¡ah, qué lástima! Y quiere volver a soñar, pero generalmente el sueño ya deja de ser lúcido. Y a veces es al revés, que durante el sueño lúcido pasa a ser no lúcido, ¿no? Hay fluctuaciones dentro de un mismo periodo del sueño. Hay momentos en que uno sabe que está soñando y hay momentos en que se pierde, ¿no? No conviene que todos los sueños sean lúcidos, porque dejarían de cumplir su función. Por ejemplo, si el sueño es constantemente lúcido, los mensajes del inconsciente que aparecen en los sueños recurrentes, pues deja de manifestarse, ¿no? Claro. Porque hay un mensaje inconsciente que aparece en los llamados sueños recurrentes, esos que aparecen de vez en cuando de nuevo, siempre, después de semanas o meses de diferencia, vuelve el mismo sueño, ¿no? Y a veces en forma de pesadilla. Las pesadillas, es un capítulo muy interesante, las pesadillas casi nadie las olvida, porque el impacto emocional es tan fuerte que se graban con bastante fuerza y el que ha soñado, pues, suele despertar en medio de su propio alarido, ¿no? Y se queda sentado en la cama, o sea, se cae incluso, ¿no? Bueno, pues es, no sé cuál de los tipos de sueños, aparte del lúcido, como te digo, de Jesús Castillo, si se busca sonidos binaurales, ahí existe una de las modernas metodologías para inducir el sueño lúcido, aparte de eso de buscar las manos, que Carlos Castaneda ha puesto en circulación y ha popularizado, ¿no? Y hay otros métodos. Por ejemplo, yo tengo pequeños relojes que dan la hora cada hora en punto. No sé si los conoces. Sí, que sí. Son también los ciegos. Uh-huh. ¿Hola? Sí, sí, sí. Hay unos relojes que dan la hora en punto. No siempre. Es decir, son como despertadores, pero que si no pones una hora exacta, cada hora en punto hay una voz de azafata que te da la hora exacta, ¿no? Son las 3 y 5 de la mañana, por ejemplo. Es una voz así. Si eso lo oyes en sueños, puede ser que ahí eso te produzca el sueño lúcido, porque te conecta con el mundo de vigilia, ¿no? Ahora bien, si por ejemplo, los sueños eróticos también suelen ser muy, muy vívidos, de eso ya hemos hablado, ¿no? Pero no siempre se trata de depresiones. No siempre se trata de represiones, a veces puede relacionarse con sueños de compensación, ¿no? Alguien que está muy falto de cariño de una pareja, etcétera, o que ha perdido a su pareja, pues puede ser que ese tipo de sueños viene a ser como recurrente y de compensación. Bueno, ahora que tocas el tema de los sueños recurrentes, o sea, parece que todo el mundo es como muy generalizado, ¿no? El que todo el mundo sueñe con correr y que no avance, con volar, con la caída de dientes, o sea, sí. Personas de gentes de muy diferentes culturas, en diferentes puntos del mundo, de todas las épocas de la historia, sueñan alguna vez con estas cosas. ¿Por qué? ¿Hay una especie de vínculo onírico que une a toda la humanidad? ¿Tú qué opinas de esto? Exacto, sí. Eso ya entramos en lo que, lo llamaron el inconsciente colectivo, Jung, Carl Gustav Jung. Y esta intuición de Jung, lo llamo intuición porque todavía no hacía experimentos, ha sido ampliado y profundizado, incluso con experimentos. Rupert Sheldrake, en los famosos campos morfogenéticos o resonancia morfológica, en que dice que hay un campo morfogenético donde está, se va acumulando todo el conocimiento de la humanidad y también todos lo que va grabando las experiencias, tanto lo negativo como lo positivo, y que lo que un individuo siente repercute en todo lo demás. Hay una resonancia mórfica, ¿no? Entonces, somos individuos, sí, pero a la vez formamos parte de un todo. Somos como burbujas que están flotando sobre un océano de energía. Y cada burbuja individual que brilla un tiempo y luego estalla, pues mientras está como burbuja, sigue conectado con el océano. El océano le afecta. ¿Has oído eso? Sí, se nos ha colado una voz, sí, es, onírica, sí. Ese es uno de los relojes que tengo yo. Ah, bueno, va, pensaba que... Sí, sí, y que dio precisamente esta la hora. Y entonces, bueno, ese es uno de los datos del sueño lúcido. Bueno, pero no estábamos hablando de eso. La resonancia mórfica lo han hecho. El gran mérito de Rupert Sheldrake es que lo ha enlazado con experimentos científicos, y como todo pionero, pues sufre en primer lugar el acoso y derribo de todos sus colegas que se aferran a esquemas ya consolidados y que no quieren ver, sacudidos los cimientos de lo que ellos consideran inamovible, ¿no? Y entonces todavía no se han estudiado todas las implicaciones que tiene esto de la resonancia mórfica, a mí me interesa muchísimo, porque sigue avanzando este señor. Por ejemplo, para citar uno de sus experimentos de su libro, 7 experimentos que pueden cambiar el mundo, él ha hecho experimentos con ratas, en que ha puesto un laberinto muy complejo que no podían resolver de buenas a primeras. Entonces, en el momento que ese laberinto ha sido resuelto por sus ratas del laboratorio, según le han notificado, de otros laboratorios lejanos y que no tenían ninguna conexión con él, empezaron a resolver lo mismo con una facilidad pasmosa, como si un grupo de ratas hubiese tenido una influencia sobre todo el resto o campo morfogenético de su especie. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí, sí. Y de otra manera también, él dice que no solamente entre especies, sino también entre distintos. O sea, con los animales tenemos nosotros una conexión de campo morfogenético. Y ha hecho experimentos con animales, con mascotas, que se ha quedado un observador en la casa y otro acompañando a su amo. En el momento en que el amo toma la decisión de volver a casa, ya se pone inquieto el animal y se acerca a la puerta o sube a la ventana a esperar al amo. O sea que algunos lo que decían que no, es que conoce el ruido del motor, etcétera, no. No es solo eso, es que ya lejos todavía de su casa, en la ciudad, que donde no pueden ni remotamente oír el sonido del motor, en el momento en que el amo toma la decisión de volver a casa, ya el animal lo percibe. Eso han registrado los tiempos, ¿no? Cronometrando el momento en que uno está un observador con el amo y otro con el perro, y lo han hecho de manera frecuente. Y él invita a los lectores a repetir ese experimento. Y yo mismo he podido hacer algunos pequeños experimentos con mis mascotas y veo que hay una conexión que podríamos llamar telepática, para darle un nombre. Pero la telepatía misma sería una forma de conexión con el campo morfogenético, ¿no? Y hay algo más. Hay un famosísimo caso de un neuropsiquiatra y cirujano que era profesor de una universidad, que cuando murió le hicieron una autopsia y vieron que era hidrocefálico y que tenía un mínimo de cerebro operativo, y que con esa cantidad física, neuronal, hubiera sido imposible incluso que haya llegado al bachillerato. O sea, físicamente no tenía el soporte para desarrollar esa eminencia que él fue en medicina y en neurología y todo lo demás. La única explicación, según Seldrak, sería que lo poco que le quedaba físicamente de cerebro ha funcionado como válvula, como un receptor que está captando ondas de un ha conectado con el campo morfogenético específico de la medicina y estaba simplemente transmitiendo eso. Y yo también eso explicaría los llamados descubrimientos simultáneos. Se han dado casos famosísimos también de inventos que en distintos puntos del planeta casi simultáneos y que no tenían contacto, y otros supuestos plagios que creían que le estaban plagiando. No, tuvieron la misma ocurrencia, a veces no en exactamente las mismas palabras, pero estuvo eso, como decir, flotando en el aire, en el campo morfogenético, y hay algunos individuos especialmente sensibles que pues han funcionado como válvulas que lo han digamos, lo han expresado luego y lo han vertido a papel o a fórmula o como quiera llamarse, ¿no? De todas formas, los neurólogos suelen ser muy reticentes a la hora de admitir o de afirmar que esas inspiraciones que nos llegan de los sueños vienen desde el punto exógeno, por decirlo así, sino que, bueno, alcanzan la inspiración desde ellos mismos, desde dentro, por decirlo así. O sea, que el talento para crear una melodía, pues siempre se corresponde con el talento que a lo mejor ese compositor tuviera mientras soñaba. O, por ejemplo, si el escritor estaba dormido y se despierta con ese final perfecto para su novela, siempre se corresponde con su estilo de escritura. O sea, que no le llega la inspiración de fuera, de una fuente que vaya más allá del individuo, sino que la alcanza desde sí mismo. Sí, bueno, pero otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? En las dicotomías que caemos en Occidente. Una cosa no quita la otra. O sea, hay casos en que es netamente, pues, o sea, la fuente es interna y no tiene ninguna conexión exógena, ¿no? En que le viene la inspiración, pero hay casos extremos. Mozart, por ejemplo, que se dice que más que aprender, parecía estar recordando lo que tocaba y la facilidad con que producía nuevas melodías. Y es como si hubiera sido la reencarnación de un músico famoso que ha dejado inconclusa su obra y estaba retomando, reanudando esa labor. Y otros dicen, no, que está conectando con la fuente común de lo que ya había como base arquetípica en el campo morfogenético, volviendo a Seldrak. En cualquier caso, no todo se puede explicar como un talento extraordinario y solamente de eso, ¿no? Y hay muchísimos casos que los científicos, digamos, habituales, que tienden a negar una evidencia si no pueden explicarla, y eso no me parece científico. Deberían tener la humildad de decir, según nuestros parámetros, eso no tiene explicación. Pero eso no les da derecho a negar un hecho demostrado, o sea, algo, una evidencia. Negar una evidencia tarde o temprano, pues, cae por su peso, ¿no? Está el hecho registrado. Como ese niño que se golpeó en el fondo de una piscina a los 8 años de edad y le dio una conmoción cerebral, lo sacaron, y durante una semana estuvo hablando latín clásico. Algo que no, según pruebas, pues no pudo haber aprendido en la escuela, donde a esa edad tampoco se enseñaba latín. Y entonces, pasado esa semana, cuando ya se recuperó, no supo ni una sola palabra de latín. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Ha sido en otra vida un romano? Porque hablaba el Servo Urbanus, el latín culto de los patricios. ¿O es que está conectando otra vez con los campos morfogenéticos donde ese idioma muerto pues quedó almacenado? Esa duda queda en el aire, ¿no? Pero el hecho está ahí, tan, tan extraño. ¿Y qué dicen algunos científicos? También dicen, no, es un hecho aislado, ¿no? Que confirma, como dicen, la excepción confirma la regla. No, en casos así, las excepciones destruyen la regla, ¿no? Hay casos en que una excepción no está confirmando la regla, sino que la destruye, y hay que replanteársela todo. Ahora mismo los científicos están en un periodo de confusión enorme, porque hay cosas que los sacan de quicio, literalmente, porque derriban muchas teorías, ¿no? El descubrimiento de los neutrinos en el acelerador de partículas, que han descubierto que hay partículas que pueden moverse más rápido que la luz, que se consideraba una barrera infranqueable desde Einstein, ¿no? Y después también con la física cuántica, pues están que una misma partícula puede estar en dos sitios a la vez. Entramos en el tema de la bilocación, que los místicos ya habían intuido muchísimo antes. Bueno, o sea, pero está llegando a un punto de inflexión en que la física y la experimentación casi confluye con las intuiciones místicas, ¿no? Bueno, no nos desviemos mucho del tema, volvemos al tema de los sueños. Se dice que los fetos pasan todo el tiempo dentro de la tripa de sus madres en un estado de REM constante. El estado de REM, que es donde normalmente se suelen producir los sueños. Si no tienen experiencias que recordar, porque no han vivido nada, ¿con qué sueñan los fetos? ¿Dirías que sueñan o están en un estado REM sin sueño? ¿Dirías que rememoran vidas anteriores o no sé? Aquí te dejo un poco a tu elección. ¿Tú qué opinas? Hay que recordar a los oyentes, no todos están al tanto de eso, qué significa el REM. La fase REM es Rapid Eye Movement, ¿no? Del inglés es la sigla de movimiento ocular rápido, significa eso. Y que, claro, ya se sabe que cuando está en esa fase, cuando mueve, se nota, aunque tenga los párpados cerrados, cuando está moviendo rápidamente los ojos, que ahí está soñando. Claro que no sabemos con qué está soñando un feto, y creo que no lo llegaremos a saber nunca, ¿no? Pero solamente se sabe que sueña. Ahora, es una incógnita con qué está soñando. ¿Está soñando con su anterior vida, para los que creen en la reencarnación? ¿O está captando sueños transmitidos por algún otro canal de la misma madre? También es otra teoría que está pendiente, ¿no? De hecho, sobre el tema de, bueno, digamos que lo dejamos ahí un poco en la incógnita, si no lo sabemos es justo reconocer que no lo sabemos, pero sobre el tema REM, bueno, hay que decir que se habla de que hay cuatro estados de sueño, ¿no? Que preceden al estado REM, el primer estadio, el segundo estadio, el REM es un poco el quinto estadio y es como una especie de ensueño dentro del propio sueño. O sea, lo paradójico es que, bueno, gracias al registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral, lo que se llama, a ver si lo digo bien, electroencefalografía, se ha visto que electroencefalografía. Gracias a estas lecturas se ha visto que el cerebro cuando está en estado REM está tan activo como cuando está en estado de vigilia, como cuando está despierto. O sea, realmente, si solamente tuviéramos como referencia las electroencefalografías, podríamos decir que una persona en estado REM podría estar despierto. No hay ninguna diferencia en lo que se refiere a la actividad cerebral. Habiendo explicado esto, bueno, no sé, o sea, realmente es curioso, ¿no?, que el cerebro esté justo en ese punto, en ese estado, que es cuando además se producen los sueños. Porque no sé tú si tienes constancia de que en los cuatro estadios anteriores se pudiera soñar. ¿Se puede? Bueno, hay que recordar que aunque la actividad cerebral es muy amplia, hay zonas que están inactivas, por fuerza tienen que estar inactivas. Por ejemplo, está desconectada la parte que pone en acción los músculos, aunque a veces no del todo. Por ejemplo, si mi perro sueña que corre, mueve las patitas. Y si no llega a echar ladridos como cuando está despierto, pero son muy débiles. Y también la persona puede ser que durante el sueño pues se ponga a moverse un poco inquieta. Pero está bloqueada la parte que produce el si no, estaríamos siempre en estado de sonambulismo, que ese es otro tema, ¿no? Hay casos de sonambulismo y los sonámbulos. Sobre ese tema también es un misterio en gran parte para la ciencia, porque no se puede producir ni por hipnosis ni por el laboratorio. Aparece en donde menos se espera. De pronto, alguien se levanta dormido. Y lo que pasa con los sonámbulos es algo muy curioso, porque, por ejemplo, el caso de alguien que durante el sonambulismo se sienta al piano y se pone a tocar durante horas como un virtuoso. Y sin embargo, ese caso, por ejemplo, en concreto, pues no había estudiado ni practicado el piano antes. Y dominar el piano, tú sabes que es una técnica que requiere alrededor de 10 años, porque son primero la armonía, luego la coordinación, y no siempre está el talento para tocarlo. Y sin embargo, cuando está despierto, pues, no puede tocar, no sabe ni siquiera manejar las teclas. Esos son casos curiosísimos. Y claro, ahí se cuentan siempre nuevas, hay incluso leyendas urbanas sobre sonámbulos, ¿no? Que se ponen a pasear sobre un tejado y sin perder el equilibrio, siendo así que sufren de vértigos cuando están despiertos. De hecho, pero no conviene despertar nunca a un sonámbulo porque le puede dar un shock. Le puede dar un shock si se despierta y está fuera de la cama y caminando, ¿no? Porque es una desorientación brusca e instantánea. Y hay un remedio casero antiguo que es poner una palangana de agua al pie de la cama, de modo que el sonámbulo habitual, pues al meter los pies al agua fría, se despierta y el peligro de shock es mínimo porque todavía está sentado en su propia cama, ¿no? Bueno, ahí tienes un caso de los sonámbulos en que no se ha desactivado esa parte del cerebro que debería estar inactiva, o sea que evita que los músculos se muevan. Pero aparte de eso, lo que puede hacer el sonámbulo o hace durante su deambular nocturno así, dormido, es curiosísimo, porque es casi como si estuviera también en sueño lúcido, haciendo cosas que no hace o no puede hacer, no tiene la capacidad de hacer en estado de vigilia, ¿no? Es otro de los grandes misterios todavía, y que no se pueden resolver del todo. El sonambulismo. De hecho, yo en un documental llegué a escuchar un caso, aunque luego he intentado documentarme y no he encontrado muchas pruebas, así que no sé si no será leyenda urbana, pero hubo un caso real en Estados Unidos de un sonámbulo que llegó a matar a dos personas, y luego, pues, cuando él se despertó y vio en las noticias la muerte de estas dos personas, llamó a la policía diciendo que creía que podría haber sido él, porque era sonámbulo y, sí. y tenía alguna especie de residuos, ¿no? De recuerdos de aquella experiencia. Y que, bueno, luego en el juicio, como se supone que él no tenía el control de la situación, salió libre, ¿no? Esto, no sé si habías oído hablar de este tema o si sabes de casos así extrañísimos como este. Hay casos muy extraños. El otro día, cuando hablábamos precisamente en unas ediciones sobre el sonambulismo y sobre los sueños, el caso de alguien que subía, creo que de un segundo a un quinto piso, y se acostaba con una vecina, y la vecina no sabía que era sonámbulo, y cuando lo abordaba durante el día y lo encontraba en la calle, el otro pues no sabía a qué venía y que quién era esa persona, y la otra pues no creía que era un pretexto que se hace el sonámbulo para acostarse con ella, y queda la duda, ¿realmente era un sonámbulo o estaba fingiendo? Eso fue un detalle un poco anecdótico, ¿no? Que se cuenta del sonambulismo. ¿Cómo demostrar quién ha sido sonámbulo en un caso así, ya sea en crímenes o en relaciones humanas, y quién está fingiendo? Eso es un poco difícil también, ¿no? Y los jueces, pues no, generalmente no tienen todas las, el necesario conocimiento, y tiene que llamar a expertos, y cada experto pues también opinará de una manera distinta sobre un caso en particular. Pero claro, uno de los recursos más frecuentes siempre es que alguien no ha estado en sus cabales, o ha tenido un ataque de locura temporal, y tantas cosas, ¿no? Como eximente de para que no lo castiguen, o no sea tan grave la pena, ¿no? Y que en vez de ir a la cárcel, pues vaya a parar a un manicomio, en fin. Eso es uno de los aspectos muy peliagudos de la justicia, y donde se mueven siempre sobre el filo la navaja, y muchísimas sentencias acertadas y otras no tanto, y equivocaciones, ¿no? Porque la mente humana, pues juzgar siempre es muy difícil, ¿no? Y la justicia, recordemos que la justicia es un invento humano. En la naturaleza no existe la justicia. Siempre ahí el pez gordo come al pequeño, y las fieras se matan entre ellas, etcétera. La justicia, como invento humano, pues funciona a veces mal o tarde, como otros inventos, ¿no? Y creo que no vamos a llegar a perfeccionarla nunca del todo, porque somos imperfectos y contradictorios. Y eso es lo que produce tantas discusiones sobre las sentencias, algunas muy copiosas, muchas veces. A diario se pueden discutir y oír las críticas a los jueces de una determinada sentencia, ¿no? Bueno. Pero bueno, ahí ya estamos entrando a otro terreno. Bueno, Harry, A mí me gustaría preguntarte, tú que te has documentado bastante y que has escrito libros sobre este tema de los sueños, me gustaría que nos relataras algún caso que te haya sorprendido por su componente misterioso auténtico. O sea, uno de esos casos de los que tú hayas oído hablar o de los que hayan llegado hasta tus manos y que realmente te sorprenda, pues, por algún aspecto concreto. Algo así como muy misterioso. ¿Qué caso nos podrías contar? Bueno, son muchos los casos. Son muchos los casos. Por ejemplo, se puede buscar... buscan en sueños proféticos o premonitorios, aparte de ese dato de Alejandro, ¿no?, hay muchísimos otros. Esa montaña que se movió y sepultó a los niños en Inglaterra, y que un niño un día anterior había hecho un dibujo en que reflejaba esa catástrofe tal cual, y que no quería ir a la escuela ese día. Y bueno, hay muchos otros. Yo mismo tengo experiencias oníricas que no son tan sorprendentes, digamos, pero sí que me dan que pensar. Por ejemplo, me ha inspirado varios cuentos o relatos. Yo lo he escrito como relatos porque, como no sé si ha sido un invento inconsciente mío o si realmente ha sido un retroceso en el tiempo, un desdoblamiento para retroceder en el tiempo, el portal hacia esa dimensión temporal, o si yo en otra vida he sido alguien que ha tenido esa experiencia, ¿no? Pero bueno, tal como lo he soñado, pues le he dado una forma más o menos coherente para que se pueda entender y para que el lector pueda darle, digamos, tener pies y cabezas, digamos, el sueño, ¿no? Entonces hay varios sueños así. Había uno muy recurrente en que estoy navegando en un velero pequeño, y eso es lo más sorprendente en eso, es que a mí me gustan los deportes aéreos, el parapente, pero no la vela ni la marina, pero dentro del sueño estoy gozando con la navegación. Y otro detalle es que me pongo a cantar en el sueño. Yo, que no canto ni bajo la ducha, me gusta oír cantar a otros, y soy un poco melómano, pero yo mismo no tengo aptitudes para interpretar, ¿no?, ni para cantar. En un momento dado, oigo a estribor un golpe y me asomo para ver qué es, y veo que hay una mujer desnuda que se agarraba a una de las cuerdas de la embarcación. Y claro, los freudianos dirían, pues no, ahí ya le darían una interpretación, como te imaginas, ¿no? Pero no, yo le digo que suba, que pensé que era una náufraga o algo así. Y él entonces me muestra su cola y dice, no puedes, que no puedo subir, ¿no?, porque no, pertenece al mar, o sea, era una sirena. Y que se había agarrado a la embarcación un momento para acompañarme, porque para escucharme cantar, porque los peces son malos cantores. Me invitaba más bien a su reino, y que, bueno, yo le decía en el sueño que quizá en otra ocasión me parecía un poco tétrico o nefasta la invitación, casi como una invitación al suicidio, ¿no? Y bueno, ese es un sueño recurrente que hasta ahora no he podido descifrar del todo qué es lo que trata de decirme. Porque un recurrente es un mensaje que trata de enviarme el subconsciente, y que mientras yo no lo descifre, vuelve a una y otra vez. Es machaconamente, ¿no? Precisamente ese es el mecanismo de los sueños recurrentes. Son mensajes no descifrados. Bueno. La lista, si yo he hecho mano ahora de mis protocolos de sueños de años atrás, pues necesitaríamos un monográfico, digamos así, ¿no? Sería de mucho, pero yo no sé cuál sería lo más destacado, lo más sorprendente. Quizás para mí siempre lo más sorprendente han sido los sueños premonitorios, los proféticos, y que tienen que ver con el déjà vu. El déjà vu seguramente tú lo has tenido también, que significa en francés, yo ya vi. O sea que la sensación en un vivido esa situación, o que has estado en un sitio al que llegas y que nunca has estado antes, y tienes la vívida sensación de familiaridad. Dice, pero sí, yo conozco todo este sitio. Y hay datos históricos también de otros que lo corroboran así. que luego han buscado en referencias y se han acordado datos históricos que sí, ese sitio era distinto antes de estar en ruinas. Bueno. O sea, el déjà vu puede ser muy, muy vívido. Yo creo que está relacionado con el mundo de los sueños. Bueno, estamos ya en la recta final del programa. Tengo solamente una pregunta porque no sé si tú serás capaz de sacarme de dudas. Harry, ¿por qué los sueños comienzan precipitadamente? Porque uno no sueña que se desnuda y luego va a clase, sino que de repente se encuentra ya en clase completamente desnudo. Parece que nos suelten de repente en mitad de una historia que ya ha comenzado. Sí, sí, bueno, eso es otro de los arquetipos, aparte de los sueños de vuelos y caídas y sueños de que se le caen los dientes, etcétera, el encontrarse de pronto no solamente en clase, sino en un lugar público, un medio de transporte o en la calle, de pronto uno se da cuenta que está desnudo, ¿no? Ese es uno de los arquetipos muy comunes y que hay que tratar de analizar en qué situación uno está viviendo en ese momento. Puede ser el miedo a quedar en evidencia, el miedo a que los demás le juzguen, o que tiene un secreto que ese momento no quiere que se sepa, o que está actuando de una manera que no es acorde con su talante habitual, y entonces teme que los demás pues le señalen con el dedo o quedar totalmente en evidencia o desnudo a la vista de todos. Esa es una de las posibles interpretaciones. Y como ocurre con toda la interpretación de sueños, la clave última está en el soñador. Y la pregunta que hay que... dicen que más importante que el argumento mismo es la sensación de cómo uno se ha sentido durante el sueño. Si te has sentido incómodo, si te has sentido... Algunos incluso se divierten, dicen, vaya, estoy desnudo y nadie me hace caso y ni se fijan en mí. O incluso les sirve para darse cuenta que eso no puede ser real y se dan cuenta y digamos con esa espoleta pues de pronto entra en sueño lúcido y pueden vestirse de nuevo o salir volando, etcétera, ¿no? En cada caso es distinto, pero ese es un arquetipo muy común, eso de estar desnudo, ¿no? También tiene que ver con la vulnerabilidad. Pero Harry, ¿por qué de repente, o sea, uno se ve en situaciones así en los sueños? O sea, parece que no haya un inicio. No vemos cómo hemos llegado a esa situación, sino que de repente ya estamos ahí. Es como si nos teletransportáramos a un escenario ya creado. O sea, ¿por qué ocurre así con esa inmediatez? ¿Tú sabrías decirme o no? Ocurre porque uno se siente vulnerable. Estamos en un mundo donde la mayor parte de lo que acontece está fuera de nuestro control. Pensamos que controlamos muchas cosas en nuestra vida, en nuestro trabajo, etcétera, pero la mayor parte está fuera de nuestro control. Quizá lo único que nos queda para controlar es nuestra propia reacción frente a lo que ocurre. Como decía Terence Collins en su libro de Manual de Iluminación para Holgazanes, lo que ocurre no es tan importante como la manera en que reaccionas frente a lo que ocurre. Entonces, si tú tienes un estado de ánimo especial, que te sientes, qué sé yo, sospechas que algo se te escapa del control, te sientes vulnerable, una de las máximas manifestaciones de la vulnerabilidad es la desnudez. Porque cuando estamos desnudos estamos tan, digamos, vulnerables y frágiles como un caracol sin caparazón en medio de una autopista, para hacer una imagen un poco más vívida, ¿no? Pero nos sentimos vulnerables e indefensos. Tú tienes que preguntarte cuál es la situación que te hace sentir así, que hay algo que se te está escapando demasiado del control y que si conviene o no controlar eso, y en el fondo no vale la pena preocuparse demasiado, ¿no? Recordemos que según el budismo, y eso me parece una de las claves que nos ha aportado a todo el occidente, que lo único permanente es la impermanencia. Y si nos aferramos a cualquier cosa, si hay algo que por lo que tú crees que vale la pena luchar y por lo que estás luchando, ¿no? Pues puede hacer daño y te lo hará. Y no porque tenga el poder de hacerlo, sino porque le has otorgado un, una realidad a algo que es ilusorio, y todo es ilusorio. Ahora mismo estamos, los que nos oyen, y tú y yo, no podemos tener plenas garantías de que esto no sea un sueño, y que dentro de un momento vamos a despertar, dice aquí, en misión más extraña, soñado, que alguien hablaba de los sueños, etcétera. No tenemos ninguna garantía mientras estamos despiertos de que estemos realmente despiertos. Puede ser esto un sueño, y la vida misma puede considerarse un sueño, ¿no? Ahí está el Calderón de la Barca, con su la vida de sueño. Me parece una obra genial, que es toda una metáfora sobre la realidad, y que la frontera entre sueño y vigilia es muy difusa, es muy, muy tenue, y a veces no se puede marcar con exactitud dónde empieza el sueño y dónde empieza la mal llamada realidad, ¿no? Pues la verdad es que ha sonado el despertador, tenemos que despertarnos, Harry. Hemos llegado al final de la entrevista. Muy interesante todo lo que nos has contado, realmente ha sido un placer el tenerte aquí, y solamente me queda decirte que muchísimas gracias. Pues ha sido un placer, y yo creo que es un tema tan amplio que no lo podemos agotar en unas pocas sesiones. Y seguirá, porque la humanidad sigue evolucionando, y cada uno de nosotros también. Bueno, pues te emplazamos para próximas entregas de este fascinante mundo de los sueños. Muchas gracias. Un placer. Un saludo. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Edenex, la radio del misterio en Internet. Sintonízanos desde www.edenex.es. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados, de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Terra Incógnita. Navidad, qué felicidad. Las luces, los puestos de castañas asadas con irresistibles ofertas de 2 euros la decena, extra de gusano proteico incluido, el trasiego en los grandes almacenes, las compras desenfrenadas, las interminables comidas y cenas, la huelga de pilotos. Oh, la Navidad, qué derroche de buenas intenciones en las que gastar la, por ahora, intocable paga extra. ¿Puede existir mejor forma de arruinarse que repartiendo felicidad entre los seres queridos, camuflando a la par el caprichillo propio? Hoy, en las visiones de la antigüedad, nos alejamos del tema histórico para centrarnos en un concepto tan desconocido como arraigado en la sociedad. Os hablo de un término nacido allá por los años 20 del siglo pasado que, por derecho, se merece estar entre los más importantes de nuestras vidas, junto a aquellas primeras y torpes palabras cargadas de sinceridad y que jamás olvidamos porque, para bien o para mal, se nos graban a fuego. Papá, mamá, caca y pupa. Me refiero a la obsolescencia planificada. Visiones de la Antigüedad, con Miguel Ángel Maca. La obsolescencia planificada. No se conoce quién fue el responsable de acuñar esta expresión, ni cuándo fue, pero el primer documento en el que se hace referencia a este concepto lo publicó Bernard London en 1932 bajo el título Acabar con la depresión mediante la obsolescencia planificada. En la década de los 50, cuando la prosperidad de posguerra trajo una oleada de consumismo sin precedentes, la frase se convirtió en una especie de contraseña poniéndose de moda. Un diseñador industrial norteamericano, Brooke Stevens, la definió a las mil maravillas. Obsolescencia planificada. Inculcar al comprador el deseo de adquirir algo un poco más nuevo, un poco mejor y un poco antes de que sea necesario. Todos cayeron en la trampa y a las empresas nos transformaron en personas descontentas, derrochadoras y endeudadas. A la obsolescencia planificada siguieron la obsolescencia funcional, o lo que es lo mismo, fabricar un producto limitando intencionadamente su duración, no teniendo que ver en nada la utilización de materias de baja calidad, y la obsolescencia psicológica, la producida en la mente del consumidor, que nos convierte en compradores potenciales. A estas alturas de la sección te habrás sentido identificado y estarás indignado o resignado, asintiendo con la cabeza en silencio. Necesitas un culpable al que quemar en la hoguera y yo te lo voy a dar. Alfred Sloan. Sloan había nacido en New Haven, estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y en 1892 se graduó como ingeniero eléctrico. En 1899 era presidente de una fábrica de cojinetes de bolas que se fusionó en 1916 con United Motors Corporation, una empresa que a su vez fue absorbida por la General Motors y de la que fue presidente en 1923. Mientras ocupaba este cargo, le sorprendió ver que los coches de la época diferían en muy poco del modelo T original diseñado hacía más de 10 años. Los ingenieros no precisaban rediseñar el vehículo, pero Sloan pensó que si no se producía ningún cambio, los compradores tenían pocos alicientes para adquirir un nuevo automóvil. No se equivocó. Introdujo pequeñas pero sustanciales modificaciones en la apariencia externa de los modelos cada año y cambios estéticos mayores cada tres. Los propietarios de un coche comprado el primer año se sintieron insatisfechos al ver el siguiente modelo, aunque el viejo siguiese funcionando perfectamente. ¿Qué decir de sus reacciones cuando veían los drásticos cambios de imagen al tercer año? Imperaba la necesidad de comprarse uno nuevo a cualquier precio, por encima incluso de la estabilidad económica del hogar. Aparte de incluir un programa anual de cambios aparentes y cambios mayores cada tres años, Sloan creó una estructura de precios muy rígidas para las marcas de General Motors, que iba desde los automóviles de más bajo precio, como el Chevrolet, hasta el de más alto coste, como el Cadillac. De esta forma consiguió que no hubiera competencia entre marcas y se aseguró que cuanto más creciera el poder adquisitivo del comprador, mejor coche se iría comprando. En 1936 General Motors estaba en posesión del 43% del mercado automovilístico de los Estados Unidos, y todo gracias a la obsolescencia planificada. La empresa mantuvo su liderazgo durante más de 70 años. El negocio no ha cambiado tanto. Pensemos en presente. La telefonía móvil acapara el mercado durante estas fiestas navideñas. Un móvil es el mejor regalo, tanto para un niño que lo utiliza para pasarse canciones con los amiguitos, para un adolescente que chatea desde la red social preferida o a través de WhatsApp, para un padre o madre de familia que desea no desengancharse de la vena tecnológica, e incluso para la abuelita, que no ve bien los números y necesita un terminal personalizado con las teclas más grandes y el menú de contactos más sencillo. ¿Has pensado alguna vez aquello de «¿y total para qué?», si todos los teléfonos hacen lo mismo y solo lo quiero para llamar? No te engañes, seguro que lo has hecho y aún así has sido incapaz de poner freno a la tentación programada. Lo mismo que acabas de reconocer es de lo que se dieron cuenta los consumidores de antaño. Pensaron que la manipulación sufrida ya era suficiente y que ya se habían reído de ellos bastante. La reflexión acabó castigando a Sloan y compañía, y por consiguiente puso en peligro el monopolio del consumo dirigido. Os lo cuento rápidamente. En los años 60 y 70 la legislación federal exigió a los fabricantes de automóviles de los Estados Unidos que se cumplieran unos requisitos mínimos de seguridad, contaminación y consumo de combustible, que para algunos fueron difíciles de alcanzar, caso de General Motors, porque no se preocupó de invertir en investigación y desarrollo. Dicho claramente, igual que en la película Eternamente Joven, protagonizada por Mel Gibson, el incomprensible jovenzuelo envejeció en lo que dura un vuelo. Los coches eran deficientes, prehistóricos, y como a nadie le gusta lo viejo hasta que se convierte en clásico, los americanos empezaron a importarlos. Marcas como Volkswagen y algunas japonesas, ridiculizadas anteriormente, acapararon la atención del consumidor americano porque eran más baratas y gastaban menos combustible. Sirva como ejemplo el archiconocido escarabajo de 1965, que tenía casi la misma apariencia que el de 1959, algo que suponía un sacrilegio para los fabricantes americanos, pero que tecnológicamente se había cuidado y modernizado. En 1980 la Chrysler Corporation estuvo a punto de quebrar y tuvo que ser rescatada por medio de un préstamo obtenido con el apoyo del gobierno. El director ejecutivo fue una pieza clave en la recuperación de la empresa porque introdujo una nueva filosofía de marketing que ponía un mayor énfasis en los principios básicos de la ingeniería que en el aspecto externo. El 25 de abril de 2007, la prensa mundial confirmó que por primera vez en su historia, Toyota había vendido más vehículos en el mundo en un trimestre que General Motors. La obsolescencia planificada, la de antes y la de hoy, que se parecen sospechosamente. Tan peligrosa cuando deja de ser un motivo para innovar y se convierte en un puro objetivo de marketing. No nos damos cuenta, o sí, pero el caso es que estamos sujetos a un continuo bombardeo comercial que nos hace rechazar todo aquello que ellos y solo ellos consideran obsoleto. Queramos o no, al menos en una ocasión, hemos sido víctimas del engaño de empresarios y ejecutivos de mercadotecnia. Para ello no hace falta visitar el concesionario de vehículos en el que se expone brillante el modelo de nuestros sueños, andando por los pasillos de un centro comercial o sentados plácidamente frente al televisor, somos objeto de las malas artes de los publicistas. Mensajes que incluyen cláusulas del tipo oferta válida hasta fin de existencias, folletos que llevan impresos expresiones ambiguas, desconocidas o con una pluralidad de significados, utilización de letra pequeña, ilegible o diminuta, que pasa rauda y veloz de derecha a izquierda de la pantalla, inclusión en el anuncio del precio del producto sin IVA, omisión de mensajes de peligrosidad, exageración de las virtudes del producto como por ejemplo los que reducen peso o volumen sin necesidad de regímenes o ejercicio. Todos son casos claros de algún tipo estudiado de obsolescencia, cuyo fin primero es acabar con la competencia y enriquecerse sin que se note demasiado el engaño en la mayoría. Conocemos las artimañas, tenemos información suficiente para reconocerla, pero seguimos cayendo una y otra vez en el pozo oscuro de la novedad, alejándonos de la luz de la razón que dio lugar a una época histórica, el siglo de las luces. Hasta aquí unas visiones de la antigüedad un tanto reflexivas. Seamos exigentes, plantemos cara, pongamos alto precio a la presa, nosotros. Y a la hora de desprendernos de nuestras viejas posesiones, máxime si continúan siendo útiles, recordemos palabras como las de Oscar Wilde, quien refiriéndose a la moda dijo: «Es una forma de fealdad tan intolerable que es necesario cambiarla cada 6 meses». Como dice la canción que está sonando, no quiero mucho para Navidad. Solo hay una cosa que necesito. No me interesan los regalos debajo del árbol de Navidad. Todo lo que quiero es a ti, como seguidor de esta sección. Felices fiestas. Cuijo. Nacido alrededor de 1880 en Cottonwood Island, en el estado de Nevada, hijo de una india cucapá que murió poco después del parto, no se sabe con certeza quién fue su padre. Algunas fuentes dicen que fue un valiente indio de la tribu Paiute. Otros afirman que fue un soldado blanco de Fort Mojave, o quizás un minero mexicano. Lo que está claro es que Cuijo era mestizo y por tanto un paria rechazado por las tribus locales. Criado en una reserva india en Las Vegas, empezó a trabajar de joven cuidando ranchos y recolectando madera en los campamentos mineros. Debido a su carácter huraño, malhumorado y polémico, empezó a tener problemas con la ley. En 1910, Cuijo fue el principal sospechoso de asesinar a un indio en la reserva india de Las Vegas. En su huida, asesinó a otros 2 indios Paiute, robando sus caballos. Antes de salir de Las Vegas, el prófugo atacó a un comerciante para abastecerse de comida. Se inició entonces una busca y captura del proscrito, que se dirigía al pueblo de Nelson, donde presumiblemente ayudó a un leñador a cortar madera. Tras una disputa, el indio lo asesinó de varios disparos, al parecer por no querer pagarle tras el trabajo realizado. Los hombres del sheriff de Howe siguieron la pista de unas huellas del calzado del indio. Supieron que eran sus huellas por las pisadas características, ya que Cuijo sufría de pie zambo, una malformación en las piernas que obliga al sufrido a pisar incorrectamente. El rastro les llevó hasta las montañas del Cañón del Dorado y allí a la mina del Escarabajo de Oro, donde encontraron el cuerpo del vigilante Doc Gilbert, asesinado de un tiro en la espalda. Descubrieron que le habían robado la placa que colgaba de su camisa con el número 896. Cuando pensaban que pronto capturarían al fugitivo, perdieron la pista al llegar al río Colorado. La investigación continuó, pero esta vez fue el sargento Newgard de la policía del estado de Nevada quien se haría cargo. Para ello, contrató los servicios de varios indios rastreadores experimentados y de 2 cazadores. A pesar de encontrar numerosas pistas del perseguido, su rastro siempre acababa desapareciendo. Los agentes de la ley, frustrados, abandonaron la búsqueda en febrero de 1911. Empieza a crecer entonces una leyenda en torno a la figura de Cuijo, y cualquier robo o asesinato inexplicable se le atribuían al indio proscrito. En enero de 1919 se reanuda la investigación al encontrar otra vez las huellas características de un deforme tras aparecer los cuerpos mutilados de 2 buscadores de oro en el Cañón del Dorado, además de otro cadáver cerca del río Colorado. La búsqueda se hace más intensa, una cacería humana que duraría 2 meses. Los cazadores soportaron mucho frío, nieve y lluvia, recorrieron cada palmo de terreno, registraron numerosas cuevas, donde encontraban restos de fuego y de alimentos, pero las pistas se desvanecían una y otra vez, y no les llevaban a ningún sitio. Hastiados, exhaustos y frustrados nuevamente, finalizaron la búsqueda otra vez. En marzo de 1919, el estado de Nevada ofreció una recompensa de $2,300 por la captura de Cuijo. Arizona, creyendo que algunos asesinatos que se cometieron en su zona podrían ser obra del indio, ofreció 500 y algunos particulares contribuyeron a la suma total de $3,000 por la cabeza del Piel Roja. Más de 20 años después, en febrero de 1940, dos mineros llamados Arthur Schroeder y Charles Kenyon descubrieron el cuerpo momificado de un indio en una cueva montañosa cerca del río Colorado, en el estado de Nevada. El cadáver se encontraba bien conservado gracias al clima desértico de la zona. Estaba rodeado por una variedad de artefactos, entre ellos un rifle Winchester modelo 94, una escopeta calibre 12 Hopkins & Allen de dos cañones, utensilios de cocina, arcos y flechas y la placa del vigilante Doc Gilbert número 896. También había municiones de dichas armas coincidentes con las encontradas en los cuerpos de los buscadores de oro asesinados en 1919. Pero este no fue el final de la historia de Cuijo. El cuerpo del indio fue llevado a la funeraria Palm. Mientras, Charles Kenyon, el minero que descubrió el cuerpo, exigió el dinero de la recompensa o de lo contrario se quedaría con el cadáver para su exposición pública, como pieza de museo. También varios indios del condado de Clark de Nevada reivindicaron el cuerpo con el pretexto de ser familiares del repudiado. Además, los propietarios de la funeraria amenazaron con incinerar el cuerpo si nadie les pagaba las costas por su guarda y custodia. La disputa acabó en los tribunales y 3 años después el juez dictaminó que la funeraria Palm era la titular de la momia. Frank White, jefe de la policía de Las Vegas y miembro del grupo de investigación que buscó a Cuijo en 1910, compró el cuerpo del indio y sus pertenencias a la funeraria y lo cedió al Club Elks de Las Vegas, quien los puso públicamente hasta 1950. Una mañana de enero de 1962 fue encontrada la momia de Cuijo en el vertedero del condado de Clark. Al parecer, cuando los restos del indio dejaron de ser rentables, sus propietarios decidieron deshacerse del cuerpo arrojándolo a la basura, sin más. El sheriff del condado de Clark decidió donar la momia al Museo de Historia Natural de la Universidad de Nevada, donde permaneció hasta mediados de 1970. Ronald Willey, un fiscal del condado de Clark, se hizo con los restos del indio y el 6 de noviembre de 1975 le dio sepultura con una pequeña ceremonia de enterramiento en una gruta del desierto de Cathedral Canyon, en la frontera de Nevada con California. A Cuijo se le atribuyen 23 asesinatos. Fue declarado enemigo público número 1 de Nevada y el primer asesino en serie de este estado. Hay quien cree que fue un asesino despiadado. Para otros, no fue más que una víctima de la sociedad de la época, que no cometió tantos crímenes. Repudiado por los suyos y maltratado por todos, acabó convertido en leyenda, siendo su historia real un misterio que seguramente nunca se desvelará. Hola, mistéricos y demás miriápodos metámeros. Como dijo Macaulay Culkin cuando se dio cuenta de que le estaba cambiando la voz, esto se acaba. ¡Macaulay Culkin! Hola, soy Macaulay Culkin. ¡Culkin! ¡Macaulay! ¡Macaulay Culkin! Comenzamos. Último repaso a vuestras opiniones en 2011. ¿Qué vamos a hacer sin expediente FDM durante 3 semanas? ¿Darnos de cabezazos contra la pared por no poder hablaros? ¿Contarle cosas al micro aunque nadie las escuche? Seguramente. Para Kiko, el programa ha sido muy interesante. Tomás Hijo se expresa y explica muy bien y la verdad ha sido una entrevista muy entretenida. El resto del programa, como siempre, de primera. En cuanto a nuestro Dieguito, pues chiquitín a cuidarse, que no están las cosas para que la palmes, así que ya sabes, un vasito de leche calentito con una copita de coñac y a la camita a sudar. Y si no estás acostumbrado al alcohol, cosa que me extrañaría, pues a sudarla contentillo. En cuanto al programa en general, en el año 2011 ha sido magnífico. Hacéis un trabajo que no tiene nada que envidiar a los programas que salen a nivel nacional. Es más, yo de ellos tendría cuidado porque se empieza por internet y se termina en 4 por la noche. Nefertiti, esta semana me ha gustado mucho el programa, muy bueno el dossier, estaba esperando esta segunda parte y me ha encantado. En cuanto a paradigmas invisibles, esta semana me ha gustado, hay mucho misterio en la propia ciencia, y muchos temas del misterio que la ciencia no puede explicar o que no se molesta en profundizar un poco más por lo absurdo que puede resultar en un primer momento. El tema del 2012 a mí me pasa como Antonio Runa, me cansa muchísimo. Si se producen en estos meses un cambio de actitud en la gente, por mí perfecto, pero eso que dicen los agoreros de que se va a acabar el mundo por el calendario maya, no hay quien se lo crea. Muy buenas noches a todos. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Bueno, pues la situación es tan dramática en estos momentos que se han vivido 100.000 millones de accidentes terribles. Sergi, la segunda parte de Magos, Brujos y Hechiceros con Tomás Hijo, muy interesante. Es cierto que algo así da para más. Marcos Pérez y las noticias, también muy interesantes. Por cierto, pedazo de grillo cuando cante tiene que ser impresionante. Sobre lo del 2012, esa fecha solo es válida para la gente que tenemos este calendario. Para los chinos, los musulmanes y otras personas no es 2012. Así que no hay que dar tanta importancia a unos números que no representan a toda la humanidad. Diego es genial como de costumbre, pese a su estado gripal. Para esta semana ya estará mejor. No creas tú, Sergi, me han sentado muy mal los 30. Ha comenzado el declive. Manucio, Tomás Hijo ha estado muy bien en la entrevista. Se le notaba ágil, sus respuestas eran profusas, oportunas y bien expuestas. Creo que esta segunda intervención compensa con creces lo apresurado de la ocasión previa. Me llama la atención que el tema de la magia derive con tanta facilidad hacia la demonología. Los apuntes de Pablo Vergel en Paradigmas Invisibles son oportunos como reflexión sobre la forma en que podría o tendría que asumirse todo lo relacionado con el misterio. Antes que frecuentar libros sobre supuestas profecías mayas, sería mejor leer a George Duby, que estudia... ¿Duby o Dubai? La verdad es que no lo sé. Que estudia como historiador esas manifestaciones en el libro El Año 1000. No digo más porque el tema de tan trillado aburre, por eso comprendo las reticencias de Antonio Runa. Diego estuvo heroico leyendo las opiniones mientras resistía los estragos de la gripe. Menos mal que ya vienen las vacaciones. ¡Cuánta razón! Vecinos, en estas fechas navideñas quiero haceros llegar mi afecto y mis mayores deseos para el año nuevo, que espero de corazón esté lleno de paz, alegría y marisco, que no tengo en oferta. Pack Nochevieja 5 estrellas con 12 gambas, 2 nécoras y un centollo por 69,99€ con regalo de un tapón escanciador de sidra. Desde el otro lado del charco nos escribe Pablo Sepúlveda Parra. Me gustó muchísimo este programa y el tema de magos y brujos, la verdad, me supo a poco. Muchas felicitaciones a quienes componen Expediente FDM. Aparte, les comento algo, ya que me llamó mucho la atención sobre la noticia del insecto gigante. Aquí en Chile, sobre todo en la zona de la octava región, son muy comunes esos insectos. Viven en la zarzamora y abundan en temporada de calor. Algunos ejemplares llegan a medir más de 20 centímetros y son muy torpes en el vuelo. Curiosísimo, gracias por compartirlo con nosotros. Sierra dice, Tomás Hijo cuenta unas historias muy interesantes y que no son difíciles de enlazar con toda la imaginería de ritos y tradiciones de hoy en día. No puedo estar más de acuerdo con Pablo Vergel, el misterio tiene que actuar de forma más rigurosa precisamente para que la ortodoxia científica no tenga ni una sola objeción que hacer a las conclusiones que se obtengan después de estudiar cualquier fenómeno extraño o misterioso. Marcos Pérez, genial con las noticias. En cuanto al cambio de conciencia, yo sí que creo que habrá un cambio, es más, creo que el cambio ya se está dando y será traumático por culpa de las diferentes crisis que se nos vienen encima, artificiales o no. Pero al final sí que habrá un cambio y nos daremos cuenta de ello. Don Diego, cuídese, esa gripe que llega así sin avisar, luego pretende quedarse. Estos son los cuatro cuartos. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas. Aquí comienzan las 12 campanadas. Han terminado 1989. Siempre hay que poner un chivo expiatorio. Marisa no tuvo ninguna culpa. Es que no se quisieron gastar un duro en monitores. Ma proprio non ce la farò. Heath Horson nos hace una sugerencia. Leo, se me ha ocurrido una sección, pero no sé yo si encajaría muy bien con las críticas que tendría. Sería algo así como Misterios Cotidianos, donde se hable de misterios como ¿por qué las pelusillas solo acaban en el ombligo y en ninguna parte del cuerpo más? ¿O por qué la comida de nuestras madres siempre nos parece la mejor del mundo cuando es objetivamente imposible realmente, porque a ninguno le gusta más la de la madre de otro, solo la de la nuestra? ¿O por qué siempre se ve el aparcamiento libre cuando es otro el que lo ocupa o cuando ya nos lo hemos pasado? Son misterios, como cualquier otro, aunque tan cotidianos que no les prestamos atención. A ver quién se anima, aunque igual os caen críticas por tomaros aguas del tema del misterio. ¿Quién sabe? Hay gente sin sentido del humor. Y Selenito cierra nuestro repaso sobre los contenidos del último expediente. Dice, son curiosas esas historias sobre los rivales de Jesucristo. Yo ya sabía que Mesías había unos cuantos en aquel tiempo. Muy a tono la reflexión de Pablo. Me ha llamado poderosamente la atención, copyright de Lorenzo Fernández Bueno, que los criticadores profesionales del misterio suelen hacer defensa de la ciencia y la universidad, aunque han acudido poco a las mismas, mientras que los periodistas de lo extraño sí que suelen tener titulación superior. Ah, y para la próxima semana me gustaría una pelea de las R's al terminar el expediente, que para algo crearon el grupo del Facebook de Runa metiéndose con Ruiz. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... ¡No va usted a hacer nada ya! Tóqueme usted la nariz. Taxi en la puerta y anuncios de turrón en la tele. Conclusión, yo me largo hasta el año que viene. Feliz Navidad a todos, nos escuchamos en 2012. ¡Adiós! Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Ya estamos en la recta final del último programa de este año 2011. Y han echado de menos que en el anterior programa no tuviéramos nuestro desvarío particular. Ya hemos tenido un poco de desvarío al principio del programa, pero yo no sé, Antonio, si a ti te apetece que cantemos un villancico para terminar. No puedo. ¿Por qué? Bueno. No tenemos por qué contar las circunstancias de la vida, pero estamos grabando esto a las 12:30, ¿vale? Del lunes 12, con lo cual yo tengo a la mujer ya acostada, que no puedo yo ponerme a cantar ahora. Ni quiero. Bueno. Además tengo vecinos justo arriba ya sobando, que no. No quieres. O sea, esto era lo que nos iba, que me ibas a cantar, que yo iba a estar presente o no sé qué. He hecho otra versión, en plan, un poco villancico, así en 5 minutos, esta noche. Pero si quieres, la canto. ¿La canto o qué? Venga, sí. Venga, es una tontería. Pero yo no te sigo, ¿eh? No, porque, joder, pero tú conoces la canción. Hacia Belén, tatararindit. Pues tú tienes que meter los coros si puedes. ¿Qué dices, tío? Venga, va, empezamos. Hacia Belén va el runa, rin, rin, yo me remendé, con el Diego y el Maca también, cogiditos de la mano. Venga, la musiquita. Yo qué sé, le me he puesto eco para... La. Yo qué sé, es esto lo que quieres. Carlitos, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están royendo. tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri. En nuestro podcast Ring Ring contamos con el Marcos y el Pablo Vergel, con Pertierras y el Arucas también, sin olvidarnos de Pedro. Tiri ti ti ti ti. Tiri ti ti. Ya está, hasta aquí, ya. Solo que me dan 5 minutos. De Pedro, Pedro Amorós, ¿te refieres? Claro, Pedro Amorós. ¿Y Antonio Piñero no le metes? Es que no me encajaba por ningún lado. ¿Esto lo pondrás con música de villancico o algo de fondo? No. Sí, tío. Es más, pienso que bajar el volumen a tope para que se te oiga allí. En todo tu esplendor. ¿Te imaginas a la gente cómo se estará partiendo el culo? Bueno, como yo me acabo de reír, o sea, eres bueno, patético. Incluso te he escuchado tararear. Hombre, yo lo he intentado porque, no sé, quería poner de mi parte, pero... Qué guay, no estaba, qué grande. No estaba el mapa, Goyer. Bueno, hemos cumplido, hemos cantado villancico al final de este programa y espero que os haya gustado, y si no os ha gustado, me da igual. Porque he cantado esta y no voy a cantar otro. Bueno, sencillamente, si había alguien que esperaba que fuéramos a hacer el típico resumen del año, de lo que ha pasado y demás, os equivocáis. O sea, Expediente FD me va por libre. Además, vais a tener docenas de resúmenes en los otros programas, así que nada. Le dejamos al resto de los compañeros esa labor tediosa y repetitiva, que todos los años tenemos la misma historia de siempre. Bueno, pues... nosotros como pasamos de todas esas historias. Cuando empezamos en este verano del 2011, la cuarta temporada de Expediente FDM. No, bueno, comentando las noticias del año, que en fin ha sido bueno y malo dependiendo ¿qué de noticias qué hemos tenido este año? Nada, que nosotros que nos vamos ya, que feliz que Navidad. No va eso, no, que feliz no. Navidad, Carlos, que no te lo he dicho. Feliz Navidad, Antonio, feliz Navidad, oyentes, feliz Navidad, colaboradores. Y oye, ¿qué me vas a regalar? Pues yo te voy a regalar un 2012 con 365 días todos para ti. Sí, sí. Qué sí, miedo sí, da el 2012. Yo, ¡ah, qué terror! Vaya año nos espera de profecías y de. Bueno, es que me cabreo solo de pensarlo, fíjate. Pues no te cambies, estamos en Navidad. Regálame algo. Lo estoy pensando. Sí, es muy probable que te regale una de las camisetas de la órbita de Endor que voy a hacer. ¿Vas a hacer camiseta? ¡Qué cabrón! ¡Qué guay! Sí. ¿Vas a tener ese detalle? Sí, pero personalizada. Sí, sí, además en 3D, hay que para que salga la estrella de la muerte del pecho de la gente, tendrás que ponerte unas gafas de estas polarizadas. Sí. Qué guay, tío, qué guay. Pues nada, oye, que se mueran los oyentes de envidia. Porque voy a tener una camiseta de la órbita de Endor. Yo te regalaría una camiseta de los Caballeros del Zodíaco, pero como no la voy a hacer... Mejor. Tío. Bueno, vale. Venga, vale. Pues no la hagas. Si te la regalo, te la pones aunque sea para dormir. Si me la regalas, me la pongo. Venga, vale, para hacer el amor. Vale. Pero tienes que echar fotos y mandarlas. Claro. Bueno, Antonio, ha sido un placer estar contigo esta primera parte de la temporada de Expediente FDM. Y si no pasa nada raro, nos oímos a través del podcast en el próximo año 2012, ¿no? Pasado Reyes. Pues sí, pasado Reyes, volveremos otra vez aquí. Yo quiero mandar un saludo a todos los colaboradores porque hacen un trabajo que te pasas. O sea, estos tíos valen, Carlos. Somos afortunados. Pero esto por no enviarles una camiseta, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos afortunados y ellos desafortunados de tenernos a nosotros aquí dirigiendo este proyecto. Pero bueno, la verdad es que yo le quiero dar un abrazo enorme a toda la peña que ha estado aquí en Expediente FDM porque, en fin, lo sacan adelante. Y bueno, son unos cuantos. Además, fíjate, Diego, tío, está ahí... en la SER, luego además no falla una semana. Es que es un crack este hombre. Pero a todos, es que no los quiero citar a todos porque al final te dejas alguno, estaría tirando de memoria, pero a todos. Y ellos saben los que son y son los que son y están los que están. Y que sin ellos, Expediente FDM ahora mismo no sería nada, lo mismo, igual que sin los oyentes y los colaboradores, por mucho que tú y yo manejemos la batuta del programa, si no tenemos a quién manejar y a quién dirigirlo, pues cierto es que no valdría de nada. Así que gracias a todos por estar ahí y por mi parte, lo dicho, nos oímos en el próximo año 2012.